caminando y caminando por los afantasmados suburbios de la ciudad, llegamos a la comarca embrujada de Sol. Un templo de paja que refugia a bailarines enajenados, a cantores que se desgarran las tripas con el canto, y donde tambores furiosos hacen tronar los latidos de un corazón colectivo. Cacodelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía. Bien, este jueves, es decir, mañana, 23 de noviembre, a las 7 de la tarde, se estará realizando un homenaje al maestro Arsenio Aguirre, con entrada libre y gratuita será esto, que va a estar sucediendo en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música a las 7 de la tarde, allí en la Valle 1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces se estará realizando este homenaje a don Arsenio Aguirre, quien nacía hace 100 años en la provincia de Santa Fe. Para encontrarnos entonces con este compositor, autor, cantor, eximio guitarrista, el autor de Zamba Trasnochada y de otras decenas de grandes obras de nuestro folclore, para encontrarnos con esta historia recibimos una vez más por estos lados a Perla Argentina Aguirre, música, cantora, intérprete, compositora, hija de este gran maestro que decíamos nacía hace 100 años en la provincia de Santa Fe. Hola Perla, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Martín. Al contrario, gracias a usted por, como siempre, tener la gentileza de interesarse en nuestras andanzas, en nuestras actividades. ¿Y cómo vienen esas andanzas, Perla? ¿Cómo viene viviendo esta serie de homenajes que se están realizando a don Arsenio? Con mucha emoción. Hay homenajes que no se pudieron conseguir en el verano que pasó, pero, o sea, por ciertas dificultades de tiempo, de organización, digamos, y después de la mitad del año, o sea, en agosto, sí, ya comenzaron los homenajes. Uno comenzó en Mendoza, en el Teatro Independencia, que es un templo, digamos, histórico, sería como si fuera el Teatro Cervantes aquí en la capital, o no sé, o el Teatro, no sé, Coliseo de La Plata, que podría ser, ¿no? Un templo así muy, muy amado por los mendocinos, que tiene muchos, muchos años. Y allí se organizó, gracias a la buena voluntad de María Fabiana Cacasi, que es una pianista y cantora, una muchacha que integró el conjunto de su padre y de su tío, el dúo, un dúo que se llamó Cacase Aliaga, son de San Rafael Mendoza, y ella era la pianista de ellos. Al morir su papá, el Mariano Cacase, se determina por ley el día del cantor cuyano, el día del nacimiento de Mariano, el día del cantor cuyano. Entonces, cada año, y esto viene desde el año 2000, a ver, no sé en qué año estamos, 2023, bueno, será, pongámosle que en el 2018, bueno, pongámosle, pero quizás sea antes. Bueno, creo que, no, tal vez antes, a ver, no sé sacar de cuenta, yo le puedo hacer canciones en el oído si quiere, pues, pero sacar cuentas mentales, no sé, 8 años. El día del cantor cuyano, entonces, ella, como lo admira, lo respeta, como lo admiran muchos mendocinos, músicos, actores, bailarines, gente del arte, de la pintura, de la poesía, lo quiere mucho a mi padre, ya que nosotros radicamos muchos años en esa tierra, y lo conocieron en profundidad. O sea, el día que yo lo pude saludar personalmente a Jorge Suair Yuri, hermano de Leonardo Fabio, yo le quería decir todo lo que yo sentía por su cine y por su obra, por lo que él escribía y por lo que participó, la participación cuasi oculta, digamos, que tuvo él al lado de su hermano Leonardo, ellos son mendocinos. Él, cuando yo lo saludé y para ubicarlo le dije, yo vivía en Mendoza cuando ustedes vivían allá, porque soy la hija de Arsenio, y bueno, soy yo, y empezó a gritar como loco, ¡ah, de Arsenio, pero qué maravilla! Un maestro de la guitarra, nosotros lo amamos, pero por favor, qué alegría. Bueno, fue un abrazo, fue un recital que me había invitado a Luciana Yuri. Entonces, ahí lo conocí, y la esposa de él me decía, con tal cueca, una cueca, que se llama Sonciera del Alma, cueca que fue muy famosa cuando nosotros vivíamos allá en Mendoza, dice, con esa cueca yo la hacía dormir a Luciana, con esa cueca, que se la cantaba. Este papá es muy respetado, así que bueno, digo, este era un detalle para decir cómo desde todos los ámbitos mi papá fue muy respetado, una por su conducta que era espléndida, la conducta proba, una gran persona, muy querido, muy querido, y además muy respetado como artista y como autor y compositor. Entonces, vino mucha gente al teatro porque María Fabiana Capace homenajeó a su padre, pero hizo un huequito en el medio para del espectáculo para presentarme a mí homenajeando a Arsenio, o sea, para que yo canté dos o tres canciones de mi padre y la gente del teatro explotó y después cantamos con ella, hemos grabado, me invitó a grabar una cueca que papá compuso por 1961, ese día, que se llama A San Rafael, ¿no? Muy famosa en San Rafael. El claro, primer homenaje. Fabiana Cacace es allí, nacida allí, es San Rafaelina, ¿no? Sí, sí, claro, como era su padre, claro. Y como es Eduardo Aliaga, el tío, que vino para este homenaje, que tiene la voz fresca, igual que siempre, ¿no? Así que bueno, Fabiana, como murió su papá, tomó la posta y canta ella acompañándose en el piano y hace música cuyana. Es una referente maravillosa de la música cuyana, una gran persona, una maravilla de ser humano. Y entonces ella tuvo ese gesto de proponer y conseguir todo lo necesario para que llegue yo por Mendoza a homenajear en el mes de agosto, justamente, el 19 de agosto es el día del canto cuyano. Así es. Y el 28 de agosto había nacido papá. Y bueno, o sea, en ese mes el primer homenaje fue en Mendoza, en el Teatro de Independencia, como he dicho. Después vino otro homenaje acá, si es que tengo buena memoria, en el patio del Cabildo, claro, que eso pertenece ya al Ministerio de Cultura de la Nación, al que probablemente tengamos que decir muchas gracias por todo, probablemente, pero no lo sé. Y bueno, esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Posiblemente y dolorosamente. Pero bueno, el Ministerio de Cultura tiene un director del Cabildo, del Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo, que por intermedio de María Eugenia Díaz se hizo un pequeño homenaje que lo hicimos con Irupé y con los chicos, los Díaz Pasan Volando, los dos hermanos hijos de Coco Díaz. Y yo participando en una obra nada más, en realidad el homenaje lo hicieron ellos e Irupé Tarro Rodrigo. Y después yo canté un tema con ellos y nada más. El siguiente homenaje, que es muy difícil y muy, muy especial, es el de Sadaí, que va a ser mañana, si Dios quiere, y bueno, eso no es muy habitual, los homenajes no son muy habituales. Es en el Salón Noble. El Salón Noble lleva ese nombre por Roberto Noble, quien fue el fundador en 1945 del diario Clarín. Fue un hombre muy espléndido. Él fue un hombre de buena voluntad, una persona, un hombre magnífico, de una conducta hermosa, y no tuvo nada que ver con lo que después sucedió en ese periódico, o con lo que hoy sucede. No, él no tuvo nada que ver, murió hace muchos años. Él y el diputado Sánchez Sorondo, sí, verdad, lo dijo, el diputado Sánchez Sorondo y Roberto Noble fueron los que tanto pelearon en el Congreso desde la década del 30, 1939 más o menos, para conseguir la ley 11.723, que es la ley nacional del derecho de autor. O sea que por eso en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores se lo honra. Hay un salón que lleva su nombre, porque gracias a él y a Sánchez Orondo existe la ley del derecho de autor, cosa que no existía en aquellos años, hasta la década del 30, no existía. Entonces es muy importante que se haga ese homenaje en el Salón Noble. Es muy lindo, yo estoy muy contenta, recibí las felicitaciones de Antonio Tarrago Roque, me dijo maravilloso que hayas conseguido el homenaje en Saray, que es un templo, realmente es un templo de la música nacional, digamos, en todas las disciplinas, ¿no? Claro, así que esto estará sucediendo mañana allí en Sadaic, en este salón que lleva el nombre de Roberto Noble y también de Sánchez Orondo, que recuerda esa ley que justamente este año están cumpliendo 90 años, la ley de propiedad intelectual. En ese marco se va a estar homenajeando a don Arsenio. Perla, de estos homenajes que usted nos mencionaba, se vienen realizando, el primero en Mendoza, luego en el patio del Museo del Cabildo, y este que va a estar sucediendo en el día de mañana, ¿qué se está destacando? ¿Qué notó usted que se está destacando de la obra artística de su padre? Bueno, la vigencia de las canciones, porque el público conoce la obra, me refiero al público y a los intérpretes. Por ejemplo, yo me encontré con Peteco Carabajal hace poco y él me volvió a contar la historia por la cual, con el Santiago Trío, él solo primero, después con Homero Carabajal, su hijo, y después con el Santiago Trío incorporaron la samba de mi papá, La Dejé Partir, que es una samba del año 1959, la compuso en ese año. O sea, quiere decir que la vigencia, los intérpretes toman la obra de papá y la cantan. Por ejemplo, Horizonte de Octubre, es una samba que tiene tantas versiones y que yo ni siquiera me podía imaginar. Guitarra Trasnochada, la que usted hacía mención en el principio, nombrando la samba trasnochada, no, es Guitarra Trasnochada, ritmo de samba, compuesta en Chile, ¿no? En el año 1956. Bueno, esa samba, yo me he encontrado hace pocos días con unas versiones extraordinarias, increíbles, de grupos vocales, increíbles, cosas increíbles. La obra a la que recurren, la de antes, o sea, la de los años 60, y también la de los años 80, como Horizonte de Octubre, que fue compuesta en la década del 80 en La Rioja, y muchas otras cosas que fue componiendo, papá compuso hasta que pudo, hasta el final de su vida. Así que bueno, lo que más noto es eso, y mañana va a haber muchas amistades y personalidades que me han llamado porque quieren asistir. Por ejemplo, va a estar Jorge Viñas, un referente de la música cuyana. Va a estar Elba, la señora de Jaime Torres. Bueno. Nos va a faltar. Va a estar Gloriana Tejada Gómez. Y va a estar Dora Giannoni, la esposa de Armando, la compañera. Mucho mendocino, Perla, en el homenaje de mañana. Por eso va a tener que haber una tonada con cogollo. No va a faltar. Evidentemente. Bueno, su padre alguna vez usted nos dijo que fue un gran andariego, ¿no? un viajero enamorado de paisajes y ha marcado esos paisajes en cada una de sus composiciones. Ahí nombraba la Rioja, el norte, nuestro norte, y el norte de nuestro país, y un poco más allá de nuestras fronteras también, supo de su canción. ¿Qué significa la obra de Arsenio para, para Mendoza. O sea que, bueno, nombró a Jorge Viñas, nombró a Gloriana, la hija de Armando, estará la señora Dora Giannoni también, por allí, todos de alguna manera vinculados al canto cuyano, ¿no? Va a estar la hija Silvia Zavala, la hija de José Adimanto Zavala, el autor de Calle Angosta, ¿no? Uh-huh. Va a estar ella también, me llamó y que quería estar, porque como tiene capacidades limitadas, la gente, el público tiene que pedir, digamos, por teléfono o por mail un espacio, hacerse anotar, digamos. Uh-huh. Y yo tengo mi lista de invitados que me han llamado todos. La cantante Susana Moncayo, que quería ir, grande, una cantante tremenda, sí. Y bueno, va a estar presente. Va a haber varias personas, trabajadores de la cultura, que son importantes, pero así, algunos con mayor cartel, otros con menos, pero son toda gente muy importante, muy trascendente en su trayectoria. Y después, falta contarle esto, el próximo homenaje, que probablemente sea el último de este año, porque, bueno, después le digo el porqué, quedo puntito, porque, sí. Puntitos. El próximo homenaje será en Rosario, el jueves 30 de este mes, de noviembre, uh-huh. en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, uh-huh. también con entrada libre y gratuita. Uh-huh. Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Sí, en Rosario. En la ciudad de Rosario. Ahí claro. En Santa Fe. Bueno, ahí había nacido don Arsenio, ¿no? En la provincia de Santa Fe. Claro, totalmente. Uh-huh. En un pueblito cercano a Rosario, pero él se crió en Rosario, porque uh-huh. antes del año no lo trajeron. Los padres se trasladaron a Rosario y él creció en Rosario, ¿no? Uh-huh. Y yo nací en Rosario. Uh-huh. Esa mamá cruzó la frontera, ¿se acuerda de esa historia? No sé si la tiene usted. ¿Usted tiene la historia donde mi mamá cruza la frontera y yo nazco en Argentina? No. ¿De Bolivia? ¿No la tiene? No. Y bueno. Su mamá fue Blanca Chazarreta, cantora, sí, también, y cantora, autora de... Claro. De gran trayectoria también, como solista o bien como integrantes del dúo las hermanas Chazarretas, ¿no? Que han sido muy respetadas también y grandes, sí, intérpretes del cancionero criollo, ¿no? Sí, fueron muy importantes, uh-huh. realmente. En la década del 30 empezaron las hermanas mayores de mi mamá era chiquita, no podía cantar. Uh-huh. Pero con los años salió del grupo una de mis tías, uh-huh. y bueno, entonces después entró mami, pero ellas, en épocas, estoy hablando de la radio, que la radio era totalmente, era el único medio, digamos, tenía una importancia vital. Ellas fueron muy importantes en toda la provincia de Santa Fe y también estuvieron trabajando en la radio, Radio El Mundo de Buenos Aires, acá de la ciudad de Buenos Aires, cuando Radio El Mundo brillaba, digamos, claro. ¿No? Hicieron su sitio, sí fueron importantes. Bueno, la historia del estigma de mis nombres lo escribí yo por los cambios de nombres que he venido yo sufriendo, entre comillas, no decisión mía, ¿no? Uh-huh. Entonces escribí la historia y arranco en Tarija, Bolivia, donde yo fui gestada. Yo fui gestada en Tarija, querido, claro. Entonces, mis padres en ese año no existían las ecografías, yo estoy hablando de 1785. Entonces, en su corazón ellos sintieron que iba a ser una mujercita, una niña, y que iba a ser cantora. Entonces, como no sabían si yo iba a nacer allá, uh-huh. o como no estaban trabajando, cantando, tenían un trío, el trío argentino. Uh-huh. Entonces no sabían si yo iba a nacer en Tarija, Bolivia, una tierra que mi padre amó mucho, un país que mi padre amó mucho, y a cada rato volvía, cada tiempo volvía. Entonces me pensaron esos tres nombres, Perla, Argentina, Aguirre. Y bueno, sucedieron muchas cosas para que yo llegué a aceptar. Cuando, claro, pasaron muchas cosas porque yo pasé por ejemplo, representante que me sacó el apellido y me dejó Perla Argentina. Claro. Fui a Buenos Aires como Perla Argentina, uh-huh. porque venía de Mendoza, Después pasé por Rosario, viví allí un par de años y venía como Perla Argentina. Argentina es mi nombre en el documento. Claro. Con motivo de ese temor que mi padre tenía que mami no cruce la frontera. Mami cruzó la frontera en un camión, escondida. Pero por una circunstancia absurda, por un absurdo de la vida, ¿no? Una cosa que no... Ellos eran gente que se cuidaba tanto, que se portaban tan bien, como me contaban, por un comentario de un compañero, de un colega, de un nuevo integrante del trío argentino. Los originales eran Antonio Luce. Raúl Luce es el hijo y es un gran guitarrista, que actualmente toca, fue guitarrista de Susana Rinaldi. Raúl, el padre, Antonio Luce, era el que integraba el trío. Aquí está esta carreta, señor Guido, es el trío argentino, y hacían giras por Latinoamérica. Pero Luce se tuvo que volver a la Argentina y papá mandó llamar un suplente, un gran guitarrista, pero no tenía experiencia de andar en gira ni de vivir en otro país. Entonces él no tuvo el tacto. Papá lo llevó después del estreno, del show estreno, digamos, en un bonito local. Lo llevó a cenar, papá lo quiso agasajar, a comer una de las comidas típicas de Bolivia, que es el picante de pollo. Y el guitarrista suplente no tuvo el tacto de callarse la boca o comentar por lo bajo que le resultaba demasiado picante y que no, se puso a vociferar. Y esto no es como la argentina, y no es como la carne argentina, y no está, que me pique, no aguanto, y esto es una porquería, y no se puede comer, en Bolivia no se puede comer. Y papá lo pateaba disimuladamente por abajo de la mesa, le pegaba así suavemente para que baje la voz y se calle, porque había un militar un tanto ebrio en la mesa de al lado, escuchándolos. Y papá dijo, después le dijo, se nos va a venir un problema, querido, acordate lo que te digo. No tenía la experiencia de que uno tiene que, a donde fueres, haz lo que vieres, o de repente, el país que los está recibiendo con tanto amor, que les está dando trabajo, tenés cuidado en lo que vas a decir. Él se puso a vociferar. Claro. Esa tontera que a veces suele tener el ser humano. No es como en la Argentina, no es lo mismo, acá no me gusta comer. Un montón de protestas absurdas. Mi padre se quería morir y le dijo, va a haber un problema. Y fue así. El señor se levantó, hizo una llamada telefónica, dos minutos estaba la policía llevándoselos. Así que los tuvieron toda la noche presos en averiguación de antecedentes. Mi mamá embarazada. O sea, y bueno... por intermedio de abogados, amigos, médicos que la trataba mami, gente, un artista plástico, un montón de gente que los quería tanto, y que sabían que mami no podía comer mucho tampoco las comidas de allá en su estado. Entonces, por intermedio de sus amigos los liberaron, digamos, ¿no? Pero les quedó una orden que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dirá judicialmente? O sea, les quedó prohibido salir de Bolivia, prohibido moverse de Bolivia sin saber que estén completos los datos y la averiguación de antecedentes. Ellos no habían delinquido, no robaron, no hicieron nada. Simplemente fue por esos comentarios, ¿no?, que los acusaron. Entonces, como no se podían ir de Bolivia y los médicos la veían adelgazar a mamá y estar en peligro su vida y la mía, le aconsejaron cruzar la frontera, venir a la Argentina. Entonces, esto estaba sucediendo, como le dije, en Tarija. Uh-huh. Y ellos dijeron, vamos hasta Villazón, la acompañaron una patota de amigos bolivianos, artista plástico, un médico, un abogado amigo, otros músicos de Santa Cruz de la Sierra, un montón de gente los acompañaron hasta Villazón. Ahí tomaron un hotel y bueno, ahora ¿cómo hacemos para que mi mamá cruce? Entonces hablaron con un camionero al que vieron le vieron que estaba preparando su camión y lo hablaron, le preguntaron si pasaba de Villazón hacia La Quiaca, la calle argentina, por supuesto, y le preguntaron eso y el señor dijo, sí, yo me voy en el amanecer. Cuando amanezca, me voy. Entonces le contaron la historia, juntaron entre todos una propina para darle al señor, le dieron un dinero y bueno, al amanecer estuvieron listos para que mi madre cruce. El señor la acomodó, llevaba una carga, pero y la acomodó de tal manera que mami entró entre medio de la carga y él la tapó con lonas. Entonces, como era habitual el paso de ese hombre, los gendarmes de la frontera lo conocían. Entonces no le revisaron así nomás lo que llevaba, lo de siempre, sí, siempre. Y cruzaron. Mi papá quedó taquicárdico del otro lado de Bolivia, angustiado con su joven esposa que cruzaba en un camión hacia La Quiaca, cruzábamos las dos. Y bueno, cruzó mami y el señor le devolvió la propina, le hizo tomar un hotel, la acompañó y bueno, fue algo como mágico, digamos, ¿no? Entonces mami, al otro día, ella le alcanzaba para tomar un café con leche, una cosa así, al otro día había un tren que la llevaba de La Quiaca hasta Rosario de Santa Fe, donde vivía su mamá, sus hermanas, la Chazarreta, y entonces mamá sacó el pasaje, le alcanzó para eso y le vino bien la devolución del camionero, de la propina. Y bueno, eso, pagó el hotel, se tomó su café con leche y embarcó en el tren hacia Rosario. Y bueno, ahí nací yo. Ahí está. Bueno, ahí está la historia. Sí, está la historia, pero después viene la historia del nombre. Por eso, si usted quiere, cuando quiera usted, Martín, me manda su correo, sí, su mail, y yo le mando el estigma de mis nombres para que usted conozca. Esto que le conté, eso va a estar un poquito más ampliado, más desarrollado probablemente, y después va a conocer las motivaciones de la historia de mis nombres, que fueron siempre una gran tortura para mí. Está muy bien, me encantaría saberlo, así que le voy a estar escribiendo para conocer algo más de esa historia, de esos nombres. Le cuento a los amigos, estamos hablando con Perla Argentina Aguirre, hablando de nombres. Ella es la hija de don Arsenio Aguirre y Blanca Chazarreta. En el marco de los 100 años del nacimiento de don Arsenio, se vienen realizando distintos homenajes. Mañana se estará realizando uno de ellos, uno muy especial, decía Perla, que va a estar realizando Sadaic, a las 7 de la tarde, allí en la Valle 1549, primer piso, allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces se va a estar homenajeando la vida artística de don Arsenio Aguirre. Le preguntaba Perla con respecto a este homenaje y conociendo ahora quienes van a estar participando del mismo, ¿Qué lugar ocupa la obra de Arsenio en Mendoza? ¿Qué importancia tiene su obra para el canto cuyano? Tiene mucha importancia. Lo aman y se mantiene vigente. O sea, hay nuevas generaciones de tonaderos. La tonada es el ritmo de la región. Entonces hay nuevas generaciones de tonaderos y eligen las tonadas que papá compuso, las cuecas. Hay una niña que partió hace unos días, me enteré, Claudia Pirán. Sí. Bueno, ella San le Juanina había grabado. Esa, ¿no? San Juanina. Ella le había grabado, no alcancé a agradecerle ni a conocerla personalmente, pero ella le había grabado, le grabó la cueca a la que hacía referencia a Suair Yui y la esposa. Claro. Que se llama Sonceras del Alma. Ella la grabó, la cantaba en los festivales. O sea que muchas cosas quedaron, ¿no? Quedaron en el corazón del pueblo de la época en que nosotros vivimos allá, y muchas otras que van siendo nuevas, ¿no? Canciones de las últimas que alcanzó a componer mi padre. Tiene mucha vigencia y mucha importancia. Arsenio Aguirre es verdaderamente muy respetado. También en Jujuy. Claro. porque a Jujuy le cantó cantidades de obras. Y el otro día hablábamos con Bruno Arias en el homenaje que le hicimos a Coco Díaz en el Centro Cultural Kirchner. Coco Díaz fue una gran persona y fue un gran autor y compositor. Aparte, él manejó, digamos, otra línea de trabajo suyo, que fue el llámame humorístico, ¿no? Y, digamos, el que, como dicen, el que te puso una sonrisa al llámame. Él manejó el llámame humorístico, y, pero fuimos invitados por sus hijos a cantar, tanto yo como Irupe, a cantar con María Eugenia una ranchera de Omar Moreno Palacios y de Coco. Y bueno, fuimos nosotros, fue Petenco, fue los bailadores José Curbelo y Marta Swin, fueron cantidades de Coqui, Carrera y Saavedra, cantidades de personalidades de nuestra cultura, creo ya homenajearlo a Coquito, ¿no? A Coco Díaz. Sí. Entonces, ahí yo me sentía como el cariño que toda la gente, artistas, compañeros, lo han, el cariño que han sentido tanto por Coco como por mi papá y por su obra, y cómo la valoran. Y ahí canta Bruno Díaz también, Bruno Arias. Brunito, Brunito sí, que cada vez que nos encontramos me obliga a traerme en el auto de él a casa, me obliga, o sea, no, pero está lleno, no importa, no quiero, no, yo te llevo, no, me tomo un taxi, si estoy sola, por ejemplo, no puedo, no, él me trae. Entonces, me dice, mandame toda la obra de Arsenio, que sea noroestica, porque quiero que producir un disco, él está permanentemente pensando cosas, quiero producir un disco que hagamos con vos para toda la obra. Papá le escribió mucho a Jujuy, allá también lo han amado mucho, en un pueblo que él dio a conocer, que se llama Santa Catalina, nadie sabe que existe Santa Catalina. Tomás Lipán lo cantó por todo el país, a Santa Catalina, la cuenca que papi hizo en enero del año 6 de enero, firmado, tengo la copia, la fotocopia, 6 de enero de 1955, en Santa Catalina. Lo impactó ese lugar. Papá dio a conocer... Hay una historia detrás de esa canción. O por lo menos yo he escuchado alguna. Sí, vio cómo son esas historias que empiezan a circular, que uno no sabe exactamente cuánto hay detrás de veracidad. Pero uno se enamora de algunas historias y ya no le importa realmente si fue o no cierto aquello. Hace no tanto escuché una historia de cómo Arsenio llegó a Santa Catalina. ¿Ah, sí? Bueno, no sé cuál será la historia. Porque una que él sale caminando, caminando hacia ese pueblo, en la ruta alguien lo lleva y lo va acercando hasta finalmente llegar hasta ese lugar, en donde se encuentra con un cumpleaños. Ah, lo del cumpleaños, sí. ¿Puede el ser cumpleaños eso? Del niño. Sí. Es muy linda la historia, ¿eh? Es muy linda. Si es cierta o no, no sé, pero es muy linda. Sí, donde él le regala, no tenía que regalarle al cumpleañero y le regala esa obra, ¿puede ser? En realidad, él se la regaló a un señor que se llamaba Sarabia, creo, de apellido. Creo que de apodo Picho Sarabia, pero sería la fotocopia que existe, ¿no? El original sé que está en San Salvador de Jujuy, pero no me acuerdo quién lo tiene, porque me lo dijeron las hermanas de José Simón. José Simón justamente fue el que contó toda una historia larga sobre esta canción. Hace poquito anduvo por aquí por la ciudad y lo escuchábamos contar algo de esa historia. Probablemente sea como él dice. Yo me acuerdo, no, el cumpleaños al que él se debe referir fue al que nos contó papá, y yo registro en mi memoria todo lo que Arsenio cuenta, narra, ¿no? De hecho, hemos abierto un canal de YouTube donde estamos poniendo las Arsenio Aguirre Oficial, las versiones grabadas de papá, y ahí yo cuento dónde, cómo y por qué compuso tales canciones. Y a Santa Catalina no la tengo, papá no la grabó. Hay cosas que papi no alcanzó a grabar, no le dio la vida, no le dio el aliento. Entonces, digamos, lamentablemente eso no le alcanzó para la vida, para grabar todo lo que él había compuesto. Y ocurrió que el papá nos había contado un cumpleaños de un niñito que cumplía 5 años y le habían hecho cantidades de trencitas, de chapequitas, o sea, como se dice en Mendoza, ¿no? Chapecas, trencitas y le iban cortando la gente las trencitas. A papá le impresionó mucho porque una tradición muy extraña, muy muy rara, en esa celebración. Era el cumpleaños de un niño pequeño, hijo de quién, no sé, yo no tengo idea. Y es probable que papá haya llegado, como narraron, de a poco, en un camión, en un coche, de alguna manera, como era habitual que se viajara en esa zona, ningún medio de transporte demasiado confortable, para nada. Ese pueblo, Santa Catalina, es el último de la frontera también con Bolivia, como es La Quiaca. Y qué maravilla que haya contado José Simón esto. Él debe tener alguna información, tal vez yo no tengo, más que el recuerdo de que papá nos contaba eso, cómo lo había impresionado el cumpleaños de ese niño, la celebración, que fue una cosa como un ritual ancestral. Claro. Distinto a todo, ¿no? Cómo tenía el niño, le habían hecho esas trencitas que las cortaron luego antes de la fiesta. Una cosa rara. Me encantaría volverlo a ver a José porque hace muchos años que no lo veo. Lo vi en Humahuaca la última vez, sí, y no, aunque yo volví a Humahuaca ya no lo vi. Yo volví, pero no lo vi a él. Me encantaría que él me narrara y que me dijera, como me dijeron las chicas, ay Dios mío, ¿quién tiene el original de la letra? Porque hay una página que se llama, creo que se llama Ser Santa Catalina, Ser con C, una página de Facebook, creo que es Ser con C, Santa Catalina, y ahí ellos publicaron el original. Entonces, cuando yo se los pedí, me presenté, me comuniqué con ellos y les pedí que me lo enviaran, me lo enviaron. O sea, me lo mandaron así vía internet. No es que claro, tengo claro, el papel. Sí tengo una fotocopia de una tonada que me llamó compadre, que se llama, que es dedicada a puño y letra de papá y dedicada a un cantor sanjuanino. Eso sí lo tengo fotocopiado, puño y letra de Arsenio. Y todo eso, menos esta historia de Santa Catalina del niño, porque yo no la narré, mi papá la narró para su libro, todo eso va a salir. Hoy me entregaron la diagramación terminada del libro de Arsenio, que se va a llamar así, Arsenio. Arsenio Aguirre, Vida y Obra. O sea, a ver si le puedo explicar esto y no, yo, pobre su público, Martín, nos estaremos torturando, ¿no? Bueno, yo le cuento esto. Juan Sasturain, amigo mío, director de la Biblioteca Nacional hasta el 10 de diciembre, él me dice, mira, yo no tengo presupuesto para sacar el libro, que yo, a mí me llevo años, ¿no? Años. Papá escribió lo que pudo, anécdotas de viaje, las que pudo, ¿eh? O sea, le quedaron varios países de América y toda Europa sin contar. O sea, él se dedicó a contar paulatinamente lo que era Bolivia. O sea que tiene una sola anécdota de Uruguay, lo demás es casi todo en Bolivia, es tragicómico el libro de las anécdotas de viaje, cuentos, todas sus canciones y algunos poemas de distintas épocas de su vida que no alcanzó a musicalizar, ¿no? Y Fernando Pedernera, que es un locutor y periodista de Radio Nacional, que el que me ayudó, vino durante 2 años a trabajar, pandemia de por medio, tuvimos que parar, o sea que se dilató, pero en el día de hoy, el día de la música, el diagramador me lo mandó terminado. El que me vino a ayudar a ordenar todo esto, porque a mí me podía la emoción, por ahí no podía, yo hice lo mejor que pude, lo mejor que pude, Martín, con ese libro que nos dejó papá inconcluso. Uh-huh. Y después conté anécdotas insólitas que nadie se puede imaginar de las locuras que hacía mi papá, pero tenía un sentido del humor sumamente exorbitante, fuera de lo común. Y mi hermano y yo contamos de nuestros recuerdos, mi hermano Dardo Gabriel Aguirre, quien partió hace poquito, en octubre, el 15 de octubre, partió mi hermano, se fue de la vida, mi único hermano, lo cual es también bastante bravo para mí. Ahora voy a Rosario, donde él se había radicado, y bueno, eso va a ser duro, pero al mismo tiempo va a ser una alegría a homenajear a nuestro padre en Rosario, ¿no? Bien, mi papá contó esas anécdotas y nosotros le fuimos agregando las anécdotas que nosotros recordamos, los dos recordábamos, y eso va a ser rarísimo, no va a ser un libro de Tejada Gómez, ni de Hamlet, ni Magintana, va a ser una cosa rarísima, porque hay unas anécdotas tan insólitas, tan cómicas, tan terribles, que uno no puede, cómicas y trágicas al mismo tiempo. No sé, y Pedernera me decidió poner algunos cuentos. Él tomó, digamos, el locutor que me ayudó a corregir y hacerla, digamos, como editor, de, como se dice, sí, corrector, y quien tomó la posta para que yo no me derrumbara. Él decidió poner un par de cuentos que yo no los quería poner, pero él dice, sí, Perlita, póngalo, hay que ponerlo esto. ¿Cómo lo vamos a poner? Porque era lo que él escribió. Bueno, no sé, son unos cuentos que no tienen valor literario, ¿no? Ya se sabe que mi padre, como Armando, no tenía una escuela. Digamos, papá tuvo cuarto grado, nada más. Y papá decía, yo soy un iletrado, pero tenía una manera de narrar las cosas, escrito, de manera escrita, tan grata, tan linda, que bueno, él encontró valioso algunas cosas. Yo tengo mis dudas, pero bueno, está el libro listo. Y Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional, cuando yo lo fui a ver, me dijo, mira, Perlita, yo no tengo la plata en este momento, no tengo el presupuesto para editar el libro, tiene 300 y pico de páginas, porque tiene muchas fotos de él con Nelly Omar, acompañándola, acompañando otros cantores, distintos momentos de la vida. Pero te puedo dar el diagramador, te puedo dar la diagramación del libro, el armado del libro. Así que bueno, en el día de hoy me mandaron finalizado el libro. Y ahí se van a, después, digamos, lo deschavamos, digamos, se tendría que llamar como la obra teatral El Gran Deschave, ¿no? Porque ahí se va a conocer y nadie va a poder creer que el autor de Historial de la Zamba, el autor de América Morena, el autor de Calullo del Imperio Perdido para Tupac Amaru, a ver, nadie va a poder creer que tenía el sentido del humor que tenía, las locuras que hizo en su vida, en sus giras, las locuras que hizo al lado nuestro, y que vivimos en las bromas, ¿no? Quiero decir, locura en el sentido humorístico. No, nadie va a poder creer que sea la misma persona. Va a ser un libro raro, diferente. Un libro raro. Bueno, sí. Estaremos atentos entonces para cuando se dé a conocer y se presente y podamos acceder al libro Arsenio, Vida y Obra, un libro que termina, que llega también para homenajear la obra de Arsenio Aguirre a 100 años de su nacimiento. Recordamos entonces, mañana se va a estar homenajeando a don Arsenio Aguirre en Sadaic a las 7 de la tarde. Se va a estar realizando un nuevo homenaje a don Arsenio y allí habrá muchos invitados. Seguramente volveremos a comunicarnos, Perla, para continuar esta charla porque, bueno, hay mucho para contar y mucho para dar a conocer de la obra de Arsenio en los distritos. Hablamos de Mendoza, hablamos de Jujuy, anduvo también por Buenos Aires, mucho por Bolivia, por Perú. Bueno, Arsenio Aguirre y el cine, sí. Arsenio Aguirre en España, sus canciones y bueno, muchas cuestiones que son interesantes para conocer. Así que seguramente antes de que se nos termine el año volveremos a convocarla para seguir esta conversa que tanto agradecemos. Recordemos mañana entonces a las 7 de la tarde se va a estar realizando este homenaje allí en Sadaic. ¿Mencionó los artistas invitados? Mencionábamos al comienzo de esta charla, estará por allí Jorge Viñas, Elba, la compañera. No, me refiero a los artistas que vamos a tocar. Ah, los que van a estar, no lo hemos dicho, va a estar allí acompañada, bueno, vi por allí como por Ángeles Ruibal. No. Ángeles va a estar como invitada del público. Ángeles, sí. ¿Quién estará como invitado mañana, entonces? ¿Para tocar? Sí. La familia. Ah. Antonio Tarragorros, al que yo le dije ayer, muchísimas gracias, Antonio, porque le pregunté cómo es la planta del sonido para pasarla a los técnicos. Y lo llamé por eso. Y digo, gracias, Tarragón, te agradezco mucho, querido. Me dice, no me agradezcas porque me dejas afuera de la familia, porque él lo ama, lo amo toda la vida, lo ama y lo admira intensamente. Va a estar Antonio Tarragorros, Irupé Tarragorros, Perra Argentina Aguirre, y Fernando Pedernera, el locutor que me ayudó en el libro, que va a leer un poema que se llama Hermano Tonadero, inédito, o porque el libro no salió, está en el libro, dedicado a Armando Tejada Gómez. Todos ellos entonces estarán mañana a las 7 de la tarde allí en este homenaje por su centenario, por el centenario de Don Anselmo Aguirre. Tal cual. Perla, que vaya todo muy bien por allí. Sí. Bueno, yo le agradezco mucho, Martín, siempre su consecuencia, su interés, y bueno, espero no haber sido demasiado largo, denso para su público oyente, y bueno, y también el 30, por si a su programa lo escucharan en Rosario, lo captaran en Rosario, todo puede pasar, el 30 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Santana Rosa, con entrada libre y gratuita. Perla, también, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien por aquellos lados. Gracias. Bueno, gracias, un abrazo, Martín. Buenas noches. Ahí conversábamos con Perla, Argentina Aguirre, la hija de don Arsenio Aguirre, maestro que nacía hace 100 años en la provincia de Santa Fe y que mañana, como decíamos, será homenajeado en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Tarde ya, muere el sol, en el horizonte sangrante y